Amigas y amigos, ya teníamos ganas de saltar otra vez a las ondas y al final lo hemos conseguido. En Radio Almaina, Estampas Flamencas suena. Y en este primer programa vamos a hablar de un disco que se celebran 50 años de su existencia. La pareja de superhéroes, Paco Lucía y Camarón de la Isla, grabaron en el año 69 un disco y con ellos comenzó una revolución. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar el primer tema que abre el disco de Camarón con la colaboración de Paco Lucía, Unas bulerías. Camarón de la Isla con Paco Lucía, una bulería histórica que comenzó una aventura flamenca que, como hemos dicho, cambió el mundo del flamenco tal como lo conocían la gente que vivía en esos tiempos. En este programa van a sonar temas del primer disco de Camarón con Paco, pero lo vamos a hacer de una forma curiosa, porque van a sonar otras cosas y otros artistas que han hecho esas letras, o Camarón en conciertos en directo que ha cantado letras del primer disco. En fin, va a sonar pues un montón de gente. El Torta, va a sonar Manuel Soto Sordera, va a sonar... Creemos que va a ser un programa divertido. Al menos, según lo vamos haciendo, eso nos parece a nosotros. Ahora vamos a escuchar el tema de los tientos, un torito bravo en la muerte. Y aquí empieza nuestro juego. Va a sonar el tema del disco con Paco y Lucía. Y luego una grabación en directo del año 75 en La Unión con Juan Carmona Habichuela. Un guitarrista que no sea de Granada, pues aunque seáis de Granada, seáis del mundo, de cualquier sitio, sabéis lo importante que fue para el flamenco. Que en gloria esté. Juan Carmona Habichuela recorrió también gran parte de la geografía española y andaluza con Camarón. Y en estos tientos tangos que vamos a poner a continuación de los tientos del primer disco de Camarón, pues va a sonar alguna letrita de este primer disco. Así que Tientos, del primer disco, y con Camarón y Juan Habichuela, Tientos Tangos. Con verte engordaba yo, que con verte engordaba yo. Tu mar y tu padre dicen que con verte engordaba. Yo quisiera ser el aire para ponerme a tu vera y que no lo note nadie. ¡Ay, nadie! ¡Ay, nadie! Del año 75 al 69, del 69 a fin, lo que nos dé este programa. Estamos dando unos saltos. Por ahora estamos siguiendo el orden de los temas del disco, pero pronto veréis que lo vamos a cambiar. Vamos a seguir con Las Sigrillas, donde hemos dicho que iba a sonar Manuel Soto Sordera, y lo queremos hacer porque en estas Sigrillas Camarón hace una letra. Mira que te encargo cuando yo me muera, que con todas esas cosas del pelo negro que queda también en Las Sigrillas. Y vamos a escucharlo en boca de Camarón y después en boca de Manuel Soto Sordera en el año 95 en directo con la guitarra de Curro de Jerez en Casa Patas, también haciendo casi la misma letra. Camarón y después Manuel Soto Sordera. Que te encanta. que con la trenza de tu pelo negro. Me thank you. Manuel Soto Sordera. A lo lejos escuchaba la voz de su mujer jaleándole. Nos quedamos en Jerez, nos quedamos con Paco Cepero, un guitarrista que en algún medio se ha dicho que se le ha ninguneado en esto de la historia de Camarón. Que por cierto, nosotros no queremos hacer un programa enciclopédico diciendo pues cómo es que ha sido cada tema, con la guía de audición, y esto se hizo así, y esto las palmas tal. Para eso están los que entienden, y podéis buscar muchísimas cosas en internet, guías de escucha, guías de audición. Gamboa, Faustino Núñez tienen unas guías espléndidas, en fin, que para quien quiera saber más, que para eso están los libros, como dice aquel. Vamos a seguir con el primer disco de Camarón de la Isla, con unos fandangos, que lo vamos a mezclar con otros fandangos, pero no del año 69, sino de un año antes, grabados en Alemania en directo, con Paco Cepero. Así que va a ser de Paco a Paco. Entre medias, después del fandango de Camarón con Paco Lucía, cuenta, entresacamos del rito de geografía de Alcante de José María Gattelu, pues lo que decía Camarón de las grabaciones. Parece mentira que con 19 años esta grabación sea tan antológica, pero es que era la primera vez que grababa un disco, digamos, en serio, con la colaboración de Paco Lucía. En fin, cosas de los monstruos. Escuchamos a Camarón con Paco Lucía, un poquito de su voz y los fandangos grabados en Alemania con Paco Cepero. Muchos discos que no valen nada, no puedo decir quién, pero hay muchos discos por ahí que no valen nada y la gente pues se vuelve loca con los discos. Entonces sale un disco y le puede gustar una cosa, porque le guste, porque le suena al oído, pero sin embargo hay otra cosa que es muy buena y no la entiende, ¿me entiendes? No sabe catalogarla, no sabe. ¿Y tú, para encontrarte bien en una grabación, qué haces? Tendría que estar yo de fiesta con tres o cuatro copitas, que yo ya se me vaya un poquito la cabeza. Entonces, cuando yo estoy a gusto, de verdad, ¿no? A mi manera. Cuando te pones la luz roja, te le quitan las cuatro copas y te pones blanco. Thank you. y cuando por mi querer, a ti te tiene que llegar el día que lloré por mi querer con un llanto tan profundo que tenga tú que aborrecer a quien más quiera. Camarón en directo en Alemania, una gira que hicieron durante unos cuantos años unos productores que se llevaron a los flamencos por unos cuantos países. Difícil de encontrar información, pero que aquí lanzamos algún investigador que nos dé más pistas, porque fue increíble los documentos que hay. Hay cuatro discos, creo, de festivales, sobre todo la singla, era la cabeza de cartel. Y ahí estaban Paco Lucía, Camarón, Paco Cepero, en fin, monstruos. Vamos a seguir un poco contando de este disco y lo vamos a hacer con unos tarantos que yo la primera vez que escuché estos tarantos digo, joder, digo, tienen la fuerza de unas segrillas. Camina y dime. Además recuerdo que el disco que me compré estaba rayado y les pasaba puta, siempre iba a devolverle, mira usted que este disco está rayado y tal. Yo no sé si era mi aguja, la verdad, difícil saberlo. Vamos a escuchar los tarantos, Camina y dime. Y después va a sonar una letra del tío Rufino, pero de una actuación de Camarón en Granada. En los años 80 Camarón estuvo 80, 81, 82, vino varias veces. Y lo vamos a mezclar con una cosita de por la letra del tío Rufino. Thank you. por proveedor mi hermano. Que un barreno en la mina. Y la ha cortado oh, las dos manos. Ay, ay, ay, ay, ay. La huerta que el mundo va ahí vargao medio tío Rufino. La huerta que el mundo va siendo un minero tan fino, ¿a dónde tú has venido a parar? Ay, ya vale vuelta ay, al molino. La huerta ya dale vuelta un molino, Nosotros tenemos debilidad también por otro cantaor. Todo el mundo que más o menos nos sigue saben las debilidades que tenemos por Juan Moneo Lara, el Torta. Y en el año 93 fuimos a verle en la presentación de su disco Colores Morenos y cantó una soleá que nosotros al principio dijimos, hostias, esto me suena, estas letras me suenan. Pues no hizo otra cosa que cantar la soleá del primer disco de Camarón de la Isla, cambiando una estrofa de orden, pero curioso lo que hizo Juan Moneo Lara esa noche en Jerez. Así que escuchamos a Camarón de la Isla con su soleá y a continuación a Juan Moneo Lara con la misma soleá, cambiando un poquito la letra. Metí a la lotería, Disco La Bulería se llaman Una Estrella Chiquitita y vamos a hacer un juego de artificios mezclando el primer disco de Camarón con la última grabación en vida en el San Juan Evangelista el 25 de enero del 92 y también vamos a meter entre medias al Torta haciendo la misma letra de esa bulería de Camarón y finalmente José Monge Cruz remata La Bulería. A ver cómo nos sale. Yo Ay, que no fuera para la vera, que iba a ser tu perdición. Celito, Joselito, ¿quién te lo decía yo? No fue la talavera, talaverita de la reina, que iba a ser tu perdición, que iba a ser tu perdición. Si me lo coge el toro, si me lo coge el toro, me lo llevaba para la enfermería. A le dice a su primo Cuco, Cuco, agárrame la mano, que mi fatiga era muy grande, no me llega la herida. Este cariño tiene, ay, la pena mía, que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te murieras me alegraría. Y no quisiera que vuelva, pero te espero. Cariño grande, ay, de idolatría. Que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te murieras me moriría. Vamos terminando este programa en Radio Almaina, Estampas Flamencas, el primer capítulo de esta que espero que sea larga serie de programas. Se lo hemos dedicado a Camarón, ya sabéis que han sonado varias cositas y seguirá sonando, por supuesto, Camarón. Vamos a terminar con unas bulerías gitanas de su primer disco o de su primera grabación con Antonio Arenas, un guitarrista que también hizo de las suyas con Camarón. En las cintas y discos colaboraba, entre otros, el Turronero y el gran Chato de la Isla, paisano de Camarón, que se le está ofreciendo en San Fernando un pedazo de homenaje. Ya daremos cuenta cuando vayamos por la isla y veamos las cositas. Así que terminamos este programa con Camarón, en un disco con Antonio Arenas, en un montón de jaleos y estas bulerías gitanas. Mi ropito lindo que te está amando.